despido de mi padre, ya mi vida se acabó. El plazo se me cumplió. Triste estarán las aves, toditas estarán de duelo. Y ya está el sol, podrán verlo, que dejará de alumbrar. Mamita de este adiós, madre de mi vida, adiós todos mis placeres, adiós que me diste el ser, ya no estés entristecida, tengo mi misión cumplida. Adiós, luces.